Buenas noches, la paz del Señor Jesús, con ustedes, conmigo, con su iglesia, con los santos. Es bueno reunirse. Y para mí hoy es una alegría poder estar con vida, pero poder estar con esa vida en Cristo y poder permanecer. Y que permanezcamos en esta vida, en esta condición, pero en Cristo. Cantábamos canciones como Tomado de la mano con Jesús yo voy. Si Él me dice, si Él toma mi mano y me dice ven conmigo, yo me voy con Él hasta el final. Canciones como esta, que expresan, que tienen estas expresiones y nos gustan. En cierto modo nos relacionamos con estas expresiones y entendemos que sí, que vamos con Él. Pero también entiendo que a veces no queremos ir con Él. Hay veces que queremos que Él nos suelte, porque de repente también a veces el Evangelio parece algo tedioso, algo molesto. Cantábamos canciones como Majestad, Gloria a su Majestad, que dice, suyo el honor, suyo el poder, gloria a Él, exaltar, engrandecer su santo nombre, adorar y magnificar a Cristo el Rey. Y eso debe ser verdad en nuestras vidas, eso debe cumplirse en nuestras vidas. Ese es uno de los propósitos que tenemos, que su nombre sea grande. Que Él sea exaltado con nuestras vidas, con nuestro andar, con nuestros hechos. De hecho, yo esta noche voy a exponer una meditación que aún sigue dando vuelta en mi cabeza. Imagino que hay muchas ideas que quiero exponer y espero que el Señor me ayude y sea Él en mí para que yo pueda advertir lo que trato de decirles esta noche, que es engrandecer a Dios. Vamos a orar. Señor Jesús, alabado sea tu santo nombre, porque solamente tú, oh Jesús, eres Dios y creador de todas las cosas, y a ti será y siempre será toda la honra, la gloria y el poder, más allá de que las personas quieran o no, a ti será la honra, y delante de ti se doblará toda rodilla, porque solamente tú, oh Señor Jesús, eres el Señor por los siglos de los siglos. Amén, Señor Jesús. Te ruego que para esta hora me enseñes qué deba decir yo. Te ruego que para esta hora tu Espíritu sea en mí y en mis hermanos. Señor, tanto para que yo pueda hablar y ellos poder oír, para esto te pido que nuestras mentes estén despejadas de toda molestia, de todo pensamiento, y que nos des disposición para estar en este tiempo, que nos des disposición para estar en esta hora. Y líbrame de todo mal y de la mentira, como a toda esta iglesia. Y sea tu Espíritu en nosotros, en el nombre santo de Jesucristo. Amén. Amén. La lectura por medio del calendario, de seguir el calendario, estaríamos en Números. Y mientras leía este libro, venía hacia mí cierta tristeza, porque encontraba que este pueblo que Jesús, que Dios, que Jehová había sacado de Egipto con gran poder, bien, de prodigios y milagros, sacó a un pueblo que estaba cautivo, que estaba encerrado, que estaba subordinado a otra autoridad que no era Dios, era el emperador, era Faraón. Pero Dios escucha el clamor del pueblo y envía a un hombre. Y la comisión de este hombre, en la comisión le da poderes, le da la autoridad y su espíritu para sacarlo con gran poder. Y así sale este pueblo. Viendo las señales que Dios hacía en medio de ellos, vio cómo el mar se abría, vieron todas las plagas, vieron todo el poder de Dios. Jehová dijo, yo me voy a glorificar allí, y se mostró, mató a todos los primogénitos, y saca al pueblo. Pero sin embargo, este pueblo en el desierto tiene un comportamiento pésimo. Y a pesar de todas las cosas, ¿cómo se mostró Dios a ellos? ¿Cómo se le manifestó Dios? Y uno entiende, y nosotros hoy por hoy, parados desde aquí, decimos, oye, tú estás viendo a Dios, y estás viendo todos los poderes, todo el poder de Dios, toda la gloria de Dios que se ha mostrado con cada uno de ellos. Y los ha sacado y dice que iba con ellos como una columna de fuego durante la noche y como una columna de nube durante el día. Sin embargo, el pueblo quería volver a Egipto. Y el pueblo, cuando tenía hambre o cuando algo pasaba, decía, ojalá nos hubiéramos quedado en Egipto. Y esas cosas, a veces yo las pienso y las miro y digo, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón de que las personas de este pueblo querían volver a Egipto? Y había en ellos muchas situaciones carnales. De hecho, eran carnales. Cada vez que querían volver a Egipto eran por cuestiones de la carne. Tenían hambre, tenían un sinfín de cosas, le agobiaba el calor y renegaban y querían volverse. Yo quiero leerles Números capítulo 11, verso 20. Allí dice, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros y llorasteis delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Esta porción nada más es del relato cuando el pueblo quería carne y dice que lloró de tal manera y que el gemido fue al punto de decir, ¿por qué no nos quedamos en Egipto? Allá teníamos pescado, allá teníamos melones, allá teníamos manjares, por decir de alguna forma. Entonces dice que Dios miró al pueblo y hasta Moisés se molestó mucho, y Dios dijo, le voy a conceder, van a comer carne. Pero la expresión que en mí quedó clavada es esta que dice, que Jehová mismo, que Dios mismo está diciendo, por cuanto menospreciasteis a Jehová. Y eso es algo que un poco me hizo temblar en el momento que lo leía. Porque razonaba y trataba de encontrar una respuesta, ¿cómo puede el hombre menospreciar a Dios y volverse a aquella condición antigua, volverse a aquel pueblo, volverse a aquella ciudad donde eran esclavos, volverse a aquella ciudad a pisar el barro, solamente porque tenían pescado, solamente porque tenían carne, solamente porque tenían ollas de guisos suculentos, y menospreciaron a Jehová? Menospreciaron a Dios, lo hicieron a menos. Dios estaba en medio de ellos. Dios se mostró en medio de ellos, pero sin embargo esta gente quería volverse atrás. Y Dios miró con desagrado eso. Y Dios dice que, cuando Dios habla, dice, ¿por cuánto menospreciaron? Me menospreciaron a mí diciendo, ¿por qué no nos quedamos en Egipto en vez de venir hasta acá? Y aunque es un relato, a mí me enseña mucho. Esta gente no quería seguir a Dios. Esta gente solamente quería de Dios una comodidad. Esta gente solamente quería de Dios un servicio. Que Dios le conceda las cosas que ellos querían. Ellos querían que cada vez que ellos tengan hambre, que Dios descienda y le dé carne en la boca. Dice que estaba la carne en la boca cuando se encendió la ira de Dios y mató a muchos de ellos. Y uno cuando lee esto dice, pero está bien. De repente uno lo ve y dice, sí, porque menospreciaron a Dios. No quisieron seguirle. No quisieron estar con Dios. Pero así estamos. Si yo tengo que trasladar ese tiempo ahora, ¿No dice, no está así acaso el cristianismo de hoy? Gente que no quiere seguir a Dios, pero sí quiere tener un Dios que le conceda una heladera llena, sí quiere tener un Dios que le conceda un trabajo con un salario acorde, sí quiere tener un Dios que le dé las cosas que ellos quieren, que le dé carne. Espero que no se encienda su ira, para que no perezcamos también nosotros, como muchas de estas personas murieron en el desierto. Pero no es solo eso. Seleccionaron 12 espías, príncipes, uno por cada tribu, para ir a recorrer la tierra que Dios le iba a dar por heredad. Dios le había dicho y le había jurado a Abraham, a esta tierra daré a ti y a tu descendencia. Y ese juramento ellos lo tenían vigente. Y entendieron y sabían que Dios le iba a conceder ese lugar. Mandaron 12 espías, fueron los 12. Trajeron de allí un racimo de uvas, inmenso. Pero también vieron que en esa tierra había gigantes y que los hombres eran de grande estatura. Y entendieron que realmente esas personas físicamente tenían una superioridad sobre ellos. Y cuando llegaron al pueblo dijeron, mira, este es el fruto que hay en esa tierra y de verdad esa es tierra que fluye leche y miel. Pero hay un problema, dijeron 10 de los espías. El pueblo que está allí es muy fuerte y nosotros no lo vamos a poder vencer, vamos a caer. Ellos nos van a vencer a nosotros. Y dice, bueno, que acá se levantó Caleb y dijo, vamos ahí porque Dios va a estar con nosotros y Él nos va a introducir en esa tierra. Y dice que después cuando Josué y Caleb quisieron también hablar al pueblo, el pueblo quiso apedrearlos. Porque directamente empezaron nuevamente a murmurar y dijeron, ¿para qué nos trajo Dios hasta aquí? ¿Para qué nos trajo hasta este lugar? Hubiéramos muerto nosotros en Egipto. Allá había sepulcros. Pero sin embargo ahora vamos a estar aquí y vamos a ser derrotados por esa gente. Dice que se encendió la ira de Dios nuevamente. Y les declaró que ellos no iban a entrar a la tierra, que iban a estar 40 años vagando en el desierto. Yo quiero que me acompañen en Hebreos capítulo 3, desde el versículo 7 al 19, justamente está haciendo referencia a esto. Bien, a este relato que está en Números. Hebreos capítulo 3, desde el verso 7 en adelante. Allí dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté con esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Esta escritura estaba presente para todo el pueblo de Israel. Y es algo que traían a la memoria. Y no solamente eso, hoy se aplica a nuestras vidas. Porque a partir del 12 en adelante dice, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quién estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Dios le había prometido a todo este pueblo que iba a entrar, y está el relato de esto está en Números 14, y desde el Números 14, desde el 20 en adelante, así dice lo que le declara Dios a Moisés que le transmita al pueblo, y que le dice: así como estuvieron 40 días espiando esa tierra, ahora van a estar un año por cada día, 40 años van a estar vagando en el desierto. Y Dios le dice: porque toda esta generación incrédula van a caer en el desierto, no van a entrar, dice Dios, esta generación en la tierra que yo le he prometido a toda la descendencia de Abraham. Ellos no entrarán, dice, van a entrar solamente sus hijos. Y de hecho todos murieron, y esa generación no entró por causa de incredulidad, por tener un corazón duro. Y eso es justamente lo lamentable, por llamarlo de alguna manera, de lo que he estado mirando. Este pueblo había visto grandes señales, pero era un pueblo que no quería engrandecer a Dios. Era un pueblo que menospreciaba a Dios, lo hacía menos. Sus hechos daban testimonio de que no querían caminar con Dios. No tenían la intención. Dios quería introducirlos en una tierra que fluye leche y miel. Dios quería adentrarlos hacia un terreno fructífero, donde iban a tener reposo, donde iban a tener reposo de sus enemigos, donde iban a descansar. Dios lo estaba llevando al reposo, pero ellos no quisieron reposar con Dios. Ellos quisieron estar en esclavitud bajo el pecado. Bien. Cuidado, dice, cuando escribe el... cuando se escribe la carta a los hebreos, que no haya ese corazón en nosotros, que no haya un corazón duro de incredulidad. ¿Cuántas veces queremos retroceder? ¿Cuántas veces queremos bajarnos de este barco porque se hace difícil? ¿Y qué queremos? Queremos cosas terrenales. Queremos que Dios atienda nuestra vida personal y que Él se ocupe de nosotros y que nos dé todas las cosas. Y nosotros, ¿cuándo vamos a engrandecer su nombre? ¿Cuándo vamos a postrarnos delante de Él? ¿Cuándo su nombre va a ser tenido en alto por causa de nuestra vida? Si tan solo pudiéramos verlo, si tan solo pudiéramos meditar en esta escena, de que el Dios que hizo todas las cosas, aquel que creó la tierra, que juntó todo el pueblo de la tierra con tres dedos, que dice que puso todas las aguas en el hueco de su mano, que pesó cada monte. Él es nuestro Dios. Y Él sustenta nuestras vidas. Él sustenta la vida de toda la creación, pájaros, animales, insectos, todo está regido por Él. Pero nosotros a veces no queremos seguir a este Dios. A veces no queremos ir en pos de Él. Y Él quiere llevarnos a su reposo, como dice Hebreos. Vamos a leer Hebreos 4. Hebreos 4 en adelante dice: temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero lo que hemos creído, entraremos en el reposo, de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día: y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día, y otra vez aquí: no entrarán en mi reposo. Por tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque si Josué le hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, y eso somos nosotros, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto a mí me causa temor. Esto de verdad a mí me causa temor. Muchas veces lo leo, pero hay veces que Dios quiere que lo lea, que uno llegue a la lectura con otro corazón. Es así cuando Dios empieza a operar en cada uno de nosotros. Todas las cosas están desnudas delante de Él. Ahora, nosotros somos el pueblo de Dios. Como iglesia somos su pueblo, le pertenecemos. Él nos ha comprado con precio de sangre y nos quiere adentrar en su reposo. ¿Cómo vamos a actuar nosotros? ¿Cuál va a ser nuestro andar por este desierto? Que es la ciudad donde vivimos. ¿Cómo vamos a caminar? ¿Cómo es nuestro andar? ¿De verdad tenemos fe en aquel Dios que santifica todas las cosas? ¿De verdad nos ha librado del pecado? ¿Nos ha librado Dios del pecado? Hay muchas cosas, como dice esta canción, hay muchas cosas que yo no comprendo. Hay tanto en este libro que habla del poder de Dios, hay tanto en este libro que declara la magnificencia de Dios. Nosotros lo cantamos, nosotros decimos engrandecer a Dios. Pero lo que quiero plantear en esta noche es verdad de eso en nuestras vidas. ¿De verdad queremos seguir a este Dios que sacó a Israel del pueblo de Egipto? ¿Queremos que Él sea nuestro Dios? ¿Le menospreciamos? Él es el Todopoderoso. Él es el dueño de todas las cosas. Nosotros no somos los importantes. Es Él. Y Él es digno de ser loado. Él es digno de ser alabado. Quiero que me acompañen. Salmo 43. Perdón, Salmo 34, 3. Esta canción también la cantamos, este salmo también lo cantamos. El verso 3 dice, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Un anciano solía decir, ¿cómo hace el hombre para engrandecer a Dios? Y traía un ejemplo que para mí es muy práctico. Él dice, a veces agarramos una lupa y miramos si podemos agrandar, o ese es el efecto que causa la lupa sobre los insectos. Podemos hacer que una hormiga se vea más grande. Podemos hacer que algo pequeño se vea más grande con la lupa. Pero ¿cómo hacemos ahora nosotros para engrandecer a Dios? ¿De verdad se puede? ¿Puede acaso el hombre engrandecer a Dios? ¿Puede hacer que Él se vea más grande, más de lo que es? Él que ha creado todas las cosas. el que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra, que todo lo sostiene. Él manda a las aguas y las aguas traspasan la tierra y derriba centenares de personas. Él levanta los vientos y arma los huracanes. Es Él. Es Él el que ha hecho el diluvio. Es Él el que arrasa con todas las cosas. Es Él el que conmueve los fundamentos de la tierra para que la tierra tiemble, para que muchas cosas caigan. Es Él. Y sin embargo, David dice: engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una a su nombre. Y de verdad esto también me ha hecho pensar. De hecho, es el título del mensaje. Engrandeced a Dios como Él debe ser engrandecido. Esto tiene que ver con nuestro propósito, esto tiene que ver con nuestras vidas. ¿Para qué hemos nacido? Ayer fui invitado a la ceremonia de una boda. Y esto es natural en la vida de todas las personas. Las personas nacen, las personas comen, las personas crían, van creciendo en estatura, las personas van a la escuela. Las personas al tiempo trabajan, las personas al tiempo se casan. ¿Para qué? Esas cosas pasan en el mundo. Es una vida que se desarrolla en el mundo. Es una vida que se abre paso en el mundo, la de las personas. Nacen, tienen hijos, las mujeres se embarazan, van a dar a luz después. Y así se expande la vida. Cada uno hace su arte, su trabajo. ¿Para qué? Sin embargo, la vida del cristiano tiene ese propósito. Nosotros las cosas que hacemos, las hacemos para Dios. Como también están las Escrituras, se hace desde que comemos. Si vivimos o morimos, para Él. Porque somos de Él. Si comemos es porque somos de Él. Todo se trata de Él. Y ese es el propósito de nuestras vidas. Ahora yo quiero tratar de vertir esta meditación en ustedes. Y que de verdad nuestra vida quiere engrandecer a Dios. ¿De verdad queremos engrandecer a Dios? Como dice el salmista dice: engrandecer a Dios conmigo. Parémonos delante de Él. De hecho, el hecho de presentarse delante de Él va a hacer que caigamos de rodillas. Porque a medida que le vamos conociendo, nos vamos a dar cuenta de la magnificencia de su nombre. Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Y ese nombre debe ser engrandecido en la vida de la iglesia, en nuestras vidas, en lo que hacemos. Engrandecer a Dios conmigo es lo que escribe el salmista. Engrandecer a Dios, que Dios se vea más grande en tu vida. El cristianismo de hoy hace que Dios se vea tan pequeño. En la vida de los cristianos de hoy hace que Dios se vea infinitamente pequeño. Pero eso no debe ser así. Nuestras vidas son llamadas también a engrandecer a Dios, a exaltar, a que Él se vea grande. De hecho, Él es grande, nosotros lo entendemos, pero sin embargo, tenemos ese designio, también tenemos ese propósito en Dios. Que lo que sea que hagamos, lo hagamos para Él, para que Él se vea grande. Porque Él es digno de ser honrado. Él es digno de ser alabado. Él es digno de ser exaltado. Es Dios. Y Él nos ha reunido aquí. Y Él sostiene nuestras vidas. Hay veces que pienso en la muerte. Hay veces que pienso en que puedo morir esta noche. Pero no entra en mí como aquel pensamiento terrorífico. Lo que me aterra es que mi alma se va a presentar delante de Él. Hay personas que piensan a veces que van a morir. De hecho, la pregunta es, ¿por qué nosotros tenemos que vivir? ¿Cuál es la razón por la que Dios sostiene nuestra vida? A veces vemos a través de la tele que hay cierto derrumbe y murieron 40 personas. Y uno dice, uy, pobres personas murieron y uno sigue con vida. Después, qué sé yo, vemos un accidente, este de Mendoza, donde que ocurrió que chocó un camión de frente con un colectivo y murieron 19 personas. Y uno dice, wow, pobres personas, murieron. Oye, te puede pasar a ti, me puede pasar a mí hoy, nos puede pasar en cualquier momento. Jesús dijo, nuestro tiempo siempre está presto, siempre está preparado. No sabemos qué día vamos a ser cortados. No lo sabemos, eso está en los designios de Dios. Pero sí sabemos que nos vamos a presentar delante de Él. Y así vamos a dar cuenta. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué estamos? ¿Qué vas a hacer con tu vida hoy? ¿La vas a seguir llevando así como la llevas? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a llevar tu vida? ¿Qué pasa con esos pecados que golpean tu puerta todos los días? Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre, escribe David. Y eso realmente también me ha golpeado mucho, porque dije, wow, hay que, realmente mi vida tiene que ser de tal forma de que Él sea el grande. Mi vida tiene que ser de tal manera de que Él sea engrandecido, de que Él sea magnificado. Más allá de que lo cantemos, esa debe ser la verdad de nuestras vidas. Debemos hacer que nuestras vidas realmente tengan el propósito que deben tener y la razón por la cual Dios quiere sostenernos en este mundo. Yo no quiero sembrar pánico, esa no es la idea, pero sí quiero, poner alerta. Es decir, cuidado amigo, puedes presentarte delante de Dios cualquier día. Puedes, Él si quiere llamarte esta noche, si quiere llamarte de aquí a 10 años, es Él el que determina esas cosas. Es Él el que mueve las aguas, es Él el que mueve el sol de un lado a otro. Es Él, Él es nuestro Dios. Vamos a ir a Hebreos. Hebreos 9:27. Allí dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Después de esto, el juicio. Tenemos una vida que administrar. Tenemos una vida por la cual vamos a dar cuenta delante de Él. En el tiempo que Él diga, cuando Él dé la orden. Y nosotros entendemos, por fe, de que ese tribunal es justo, de que allí no existen apelaciones, sino que lo que Él dice se hace, y lo que Él determina se cumple. El tiempo de arrepentirse es acá. El tiempo de arrepentirse es acá, en esta condición. Nos arrepintamos de nuestros errores. Que no haya en nosotros corazón duro. Volvámonos atrás de los errores. Engrandeced a Jehová conmigo, como está en el Salmo. Engrandezcamos a Dios. En el tiempo que Juan el Bautista venía predicando, su predicación no era nada suave. Sin embargo, muchas personas escucharon ese mensaje y se acercaban a Juan. Y él les decía, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Quién les enseñó a huir? Era una voz en la conciencia, una voz que le decía, arrepiéntete de tus pecados. Huye de la ira venidera. Huyan de la ira venidera. Eso significa, corran a Dios. Corran a Dios. Engrandeced a Jehová conmigo. Quiero leerles Romanos Romanos 2. Romanos 2, desde el verso 5 en adelante. Pero, desde el 5 en adelante, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Hay que volverse atrás de los errores. Amigos, somos carne. Y yo entiendo que batallamos con el pecado, unos más que otros y otros con ciertos pecados, pero son pecados que golpean la puerta todos los días. Son voces también del adversario que te dicen, puedes pecar, no hay problema. Son voces del enemigo que también te dicen, tranquilo, dale adelante, después oras y te arrepientes. Pero eso no es de Dios. Arrepiéntanse de sus pecados. Vuélvanse atrás de los errores. Porque de lo contrario solamente estamos acumulando ira para el día del juicio. Voy a seguir en el verso 8. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Esto es inrectitud, a las cosas que no son rectas, ¿bien? Y nosotros muchas veces obedecemos a la inrectitud, obedecemos a la injusticia. No queremos ser justos, no queremos seguir a Dios como Dios quiere que le sigamos. A veces nosotros nos vemos como el pueblo de Israel, que dice, ojalá hubiéramos estado en aquel lugar donde era mejor, donde era más lindo, donde uno podía pecar, donde se hablaba solamente del confort nuestro. Allí era más lindo, allí teníamos más paz. Eso es la irrectitud. Voy a pasar al verso 13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Vuelvo al Salmo. ¿Qué disposición tenemos de que Dios sea engrandecido en nuestras vidas? Yo quisiera, no se trata de lo que yo diga, yo sé que por más que yo pudiera tener palabras bonitas o persuasión de palabras, no alcanza. Sé que no alcanza. Pero solo espero que pienses esta noche. Si llegas a tu casa, espero que medites y digas, ¿cuánto quiero de verdad engrandecer a Dios? ¿Cuánto quiero seguirle? ¿Cuánto quiero de verdad caminar con Él todos los años que restan de mi vida? ¿Cuánto quiero de verdad de que mi vida esté centrada en Él y renunciar al pecado? Renunciar a la mentira, renunciar a la irrectitud. Es fácil leer del pueblo judío y ver esa dureza. Pero ellos no tenían este testimonio que tenemos nosotros. Sin embargo, hoy por hoy nosotros tenemos este testimonio que nos dice que ya hubo un pueblo que fue desechado. Hubo hombres que fueron desechados y fueron muertos en el desierto y no entraron en el reposo del Señor. Por tanto, queda un reposo más. Y el Señor dice, no endurezcan sus corazones y no acumulen ira para el día de la ira. Engrandezcan a Dios, engrandezcamos a Dios, como Él es digno de ser engrandecido. que nuestras vidas de verdad cambien, que nuestras vidas de verdad hagan grande el nombre de Jesucristo. Que eso sea de verdad. Y que realmente cuando veamos y cuando leamos los salmos entendamos que realmente este hombre por el cual el Espíritu operaba y le llevaba a escribir, sí quería de verdad engrandecer a Dios. Y hacía una invitación. Él decía, engrandezcan a Dios conmigo. Y eso es lo que ha estado golpeando mi mente. Eso es lo que está en mi corazón. Eso es lo que me ha llevado a pensar tantas cosas en estos días. Y he estado pensando, al inicio de esta meditación, le he dicho que tengo muchos pensamientos y que aún me sigue dando vuelta lo que quiero tratar de expresarle de forma concisa, de forma general. Hasta he pensado en la muerte. Hasta he pensado cuál es el motivo por el cual vivimos. ¿Para qué vivimos? ¿Para qué? Es para Dios. Y eso debe ser verdad en nuestras vidas. Ayer presencié un matrimonio y dije, si sus vidas de verdad no honran a Dios, entonces, ¿cuál es el sentido de que se case? Por último, Eclesiastés, capítulo 5, verso 15. Eclesiastés 5, 15 al 17, dice, como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve, yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. Este también es un gran mal, que como vino así, haya de volver. ¿Y de qué le aprovechó trabajar en vano? Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. Vamos a ir también a Primera de Timoteo 6. Primera de Timoteo 6, del 6 al 9. Allí dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo estemos contentos con eso, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Nada hemos traído a este mundo y sin duda nada vamos a poder sacar. Todo lo que hagamos, entonces, tiene que tener un propósito en Dios. Uno lee esta carta que le escribe Pablo a Timoteo y dice, está bien, es un poco exagerado que diga, teniendo sustento y abrigo, estate contento con eso. ¿De verdad estaríamos contentos con sustento y abrigo? ¿Nada más? ¿Y estar contento con eso? Sin embargo, a veces la carne busca tener una permanencia en la tierra. La carne busca echar raíces en la tierra. Quiere tener cosas. Quiere engrandecerse. Pero no se trata de nosotros. Se trata de Dios. Engrandecer a Jehová conmigo, como dice el salmista. Engrandezcamos a Dios. Un predicador, ya fallecido, anciano, solía decir, oh Dios, sabía decir, sella la eternidad en mis ojos. Bien, y eso en mí también causó el hecho de decir, es lo que necesitamos, un cambio de mirada, dejar de mirar al piso y empezar a mirar hacia Dios, que Él de verdad selle esa eternidad en nuestros ojos, para que la podamos tener presente, para que vivamos contemplando la grandeza de su poder, tener nuestra mente realmente cautiva en Cristo, en la grandeza de su poder, en tratar de estudiar todas las cosas de nuestro Dios, las Escrituras, las cosas que dice el mundo, las cosas que nos han vendido, las mentiras que nos han inculcado, y poder realmente conocer a Dios. Él tiene un nombre que es sobre todo nombre. Es Jesús, es el Señor Jesús y es nuestro Dios. ¿Qué es lo que necesitamos? Engrandecerle, hacer que se vea grande. Y cambiar un poco ese concepto erróneo que tiene el cristianismo, de vivir una vida centrada en uno mismo y esperar que Dios resuelva todos los problemas. Él tiene mucha misericordia, eso es verdad. Y si así no fuera, nosotros no estaríamos hoy aquí. Es por su misericordia que entramos. Es por su misericordia que permanecemos. Pero no acaba allí. Él también va a hacer justicia. Y Él también está diciendo, aquellos que tengan corazón duro no van a entrar, no van a entrar en su reposo. Yo espero, siempre espero que nuestras vidas cambien. Siempre estoy esperando eso, la mía, la nuestra, la de la iglesia. Como se dijo una vez desde aquí, no sirve que uno solo camine en santidad, no sirve que dos o tres de la iglesia caminen en santidad, que cuatro o cinco. Toda la iglesia debe caminar en santidad. Toda la iglesia, cada uno de nosotros, debe caminar en santidad. Cada uno de nosotros, cada día debe buscar a Dios y andar en santidad. Tenemos falencias, tenemos errores, pero también podemos arrepentirnos y podemos volver a nuestro Dios. Así que no tengo el ánimo de ser muy redundante o muy cargoso, pero Salmo 34:3. Engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias, ¿bien? De todos sus problemas. David, cuando escribe este salmo, está en un problema. Él está en un problema. Él está siendo perseguido. Saúl quiere matar a David. Y de hecho tiene la autoridad como rey para llevarlo a cabo. Y David está huyendo. Y David tiene que permanecer aún en territorio filisteo para poder evitar el filo de la espada de Saúl. Y sin embargo, de allí también lo libra Dios. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad, y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Él guarda todos sus huesos y ninguno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuando en él confían. Engrandeced a Jehová, hermanos, engrandezcamos su santo nombre. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por este día. Aquí estamos, Señor. Es un domingo más. Es un domingo más que estamos reunidos. Es un domingo más que nos disponemos a estar juntos. Es un domingo más que tú has inclinado nuestro corazón para que estemos. Señor, hágase tu voluntad. Como en el cielo, aquí en esta iglesia, hágase tu voluntad. Y líbranos de toda la maldad. Y enséñanos a engrandecer tu nombre. Enséñanos, Señor Jesús, a vivir en santidad. Y que tú seas engrandecido. A ti sea toda la alabanza y toda la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermanos.